¿Te acordás que te hablaba del yin y el yang cuando nos referíamos a Catamenia? Uh-huh. Bueno, era porque tenemos una de las ediciones del año. Una banda que ha crecido enormemente con el boca en boca. Chiste, ubique su chiste no, aquí. No, porque... ¿Qué? No, me voy a privar de los obvios, me privo. Bien. Yo si no soy creativo no puedo. Entiendo cómo es. Bueno, la cuestión es que Symphony X... Igual cuál hubiera sido el chiste... Y algo referido al fútbol. Ah, claro, no lo había pensado. Bueno, ese estaba bueno, ves, lo hubieras usado, qué pena, ahora perdiste tu oportunidad. Sí. Bueno, sea como sea, digo, Symphony X, la banda de Michael Romeo, ha tenido desde su comienzo la mala suerte de una distribución fallida y de sellos discográficos bastante chicos que no le permitieron acceder a lo que podríamos decir un suceso inmediato. Pero el tema es que el boca en boca corrió y hoy por hoy es uno de esos grupos preferidos, por ejemplo, por los músicos que encuentran muchas cosas en el grupo y también por fans del metal progresivo y del power metal por igual. Porque hay que decir la verdad, Symphony X está en un punto intermedio, en el fondo, entre, por ejemplo, un Dream Theater y un Stratovarius. Este disco, el quinto, que por algo se llama también 5, es también el primer disco conceptual del grupo. Ajá. Con un concepto algo traído de los pelos que tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal y su desarrollo a lo largo de la historia, con una serie de cuestiones mitológicas en el medio que tratan de la Atlántida, de civilizaciones perdidas. No por nada tiene el subtítulo de The New Mythology Suite, o sea, la suite de la nueva mitología. Y la cuestión es que es un disco tremendamente logrado en algo que no siempre Symphony X es lo bastante agudo, que es en organizar su material de manera que te pegue completamente. Es una banda de composición algo dispersa, pero en este disco apuntan hacia un objetivo y le pegan directamente al objetivo. El tema que vamos a escuchar es uno de los puntos altos de la placa. A Fool's Paradise, el paraíso de un tonto. Más allá de eso, tiene la tapa que más me gusta en lo que va del año. Por cierto, es lo que hablábamos del yin y el yang. Muy lindo. Además, ves el blanco y el negro, el que vive en las arenas del desierto con un cielo encapotado, el que vive en el mar con un cielo también completamente azulado. Bueno, es muy interesante, realmente, hay que decir. Ves, acá tenés el mismo dibujo, pero invertido. Exacto. Ah, muy bien. Symphony X, A Fool's Paradise.